Vamos a continuar hoy con el tema de San José Niño. Procuraré terminar, vigilen que sea así, a las 7:45 o más tarde, para que quede tiempo antes de la misa para que puedan hablar de dar noticias sobre la y acuerdos sobre lo, sobre los actos de homenaje al Padre Juan. Bien. El otro día, apoyándonos en el libro La sombra del Padre, veíamos una serie de aspectos de San José, que en definitiva se trata siempre de esto. José, el esposo de María, el padre de Jesús en el lenguaje evangélico, en el lenguaje de San Agustín y de muchos autores, de alguna manera su misterio ha sido conocido, digamos, lentamente en la Iglesia, lo dice Juan XXIII en su encíclica. Dios permitió que quedase como oculto y silencioso el misterio de José, y se fue, a fines de la Edad Media, se fue revelando, y apareció después la fiesta litúrgica. En el siglo XVII hubo una gran floración de devoción a San José, en el siglo XVIII se mantuvo con algunos santos, como San Alfonso de Ligorio. El siglo XIX fue la eclosión plena de la devoción a San José. Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia. León XIII escribió la encíclica que se ha escrito sobre San José, espléndida, que dice algo importantísimo, que Dios dispuso que José tuviese en la salvación del género humano un oficio asociado con María, de manera que, y le santificó al servicio de esta misión, de modo que nadie está más cercano a María, a esta divinidad que tiene María, por la que sobrepasa todos los ángeles y santos. O sea que en todo el mundo creado, según León XIII, el santo que tiene una dignidad, un oficio más importante y tiene una santidad más excelente es el de San José. León XIII lo trata expresamente como en unión con María, porque Dios dispuso que aquel matrimonio fuese el camino por el que se obrase la encarnación. Esto se ha dicho muchísimas veces. Hay un texto de Pablo VI muy misterioso que dice una cosa, que así como el pecado entró en el mundo por Adán y Eva, Dios dispuso que la salvación entrase en el mundo por otro matrimonio, José y María. Texto misterioso porque el nuevo Adán es Cristo, la nueva Eva es María. Parece que la pareja salvadora, a la que se contrapone antitéticamente aquella volviendo al pecado, es Cristo y su madre. Y esto es verdad, pero Pablo VI dice esto, que por el matrimonio de María y José, así como Dios permitió que entrase el mal en el mundo por Adán y Eva, por María y José se obró la entrada de la salvación en el mundo. Y es que José, este es el tema de este libro recién publicado, La sombra del Padre, tiene una misión que misteriosísima, que es, como lo ha dicho Juan XXIII, la más alta participación de la paternidad divina en el mundo creado. La más alta participación de la paternidad divina. San José es solo una imagen en sombra, una especie de misteriosa reproducción. En negativo, diríamos, en concepto de la paternidad de Dios, porque en la tierra es el que representa al Padre Celestial ante Cristo, que en lo humano se muestra como hijo suyo, y no solo en lo humano como una apariencia para que los hombres lo pensasen así, sino porque Dios al enviar a su hijo, hecho de mujer, hecho hijo del hombre, hecho hijo de David y de Abraham, lo constituyó en hijo de este matrimonio misterioso de María y José, de modo que en José está representada la paternidad de Dios, la paternidad de Dios ante el Verbo encarnado. Por eso Cristo, en cuanto hombre, obedece a José, aprende de José, como veíamos el otro día, y está integrado en esta familia en la que, como León XIII dijo también, está el origen de la Iglesia. Dios dispuso que la Iglesia se originase en una familia, esta familia de Nazaret, en la que José es una representación misteriosa, una participación misteriosa de Dios Padre. El Hijo es el mismo Verbo encarnado, hecho hermano nuestro, hecho uno de los hombres, uno de nosotros, para salvarnos. Y María, la mujer prometida ya en el Génesis, para aplastar la cabeza de la serpiente, la que tiene las enemistades con el demonio, por lo que Dios la preserva ya en el primer instante de su concepción de la herencia del pecado original. José, el otro día he citado una cosa que quiero leer directamente, porque es muy importante. Es aquella frase de Santa Teresita de Jesús. Es el capítulo sexto de la, que se llamaba entonces Historia de un alma. Ahora, en la edición crítica, la reproducción fotográfica de los manuscritos, es fácil comprobar que el texto este no tuvo alteración ninguna, y que lo que aquí dice es exactamente lo que Santa Teresita escribió. He tomado el trabajo de poner aquí un punto, pero se ve que lo he puesto fuera de sitio. Pero es igual, lo leí, lo acabo de leer. Dice: desde mi infancia, mi devoción hacia el Santo Patriarca, dice, se confundía con la que profeso la Santa Virgen. Esta frase no será una mentira, podrán buscar tres pies al gato, cavilando. Al decir se confunde, quiere decir, como traducen otros, era una sola cosa con la devoción a María. Por lo menos es inseparable. Si se confunde, quiere decir que le tenía devoción a María por lo mismo que la tenemos. Una devoción inseparable y una devoción puesta en el mismo plano de agradecimiento a Dios por la obra de la encarnación y haber insertado a la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hijo de familia, hecho hijo de una familia, y recibiendo también que la promesa de la redención se hace desde Abraham, anunciando que en su descendencia serán benditas todas las naciones, y a David, que un hijo suyo de sus entrañas, que sea hijo de María, es quiere decir de las entrañas de David. No porque María sea pariente de David, que esto, aunque no lo fuese, sería igual, como dice San Agustín, sino porque María, si nace de María, nace del esposo de José. El marido y la mujer son una sola cosa. Sola vida humana. José y María eran esposos verdaderos, tenían la más íntima unión personal que haya habido en el mundo, precisamente por su misteriosa virginidad fecunda. San Agustín lo despachó al asunto de una vez para siempre, y todo lo que se ha hecho después es o citar a San Agustín o retroceder sobre lo que él ya vio. San Agustín dice que el Espíritu Santo, descansando en la justicia de ambos, justicia bíblicamente es la fidelidad a Dios, la fe en el designio divino, la obediencia a este designio, el ponerse a tiro de la acción de Dios y secundarla y dejarse llevar. Justicia, el justo que vive por la fe, por la obediencia a Dios, el designio de Dios. Pues dice San Agustín que el Espíritu Santo, apoyándose en la justicia de ambos, les dio a ambos un hijo. O sea que Jesús no se lo dio a María, y a José no se lo dio, no era el padre, sino que le dio a María, la esposa virgen, a José, que aceptó el tomarla por esposa en este misterioso designio. Y después se encontró que Nuestro Señor había obrado su obra sin avisarle, lo cual es una cosa muy digna de ser meditada. Y después, cuando no sabía qué papel tenía que hacer, porque había quedado su marido ya hecha madre sin que no le hubiera dicho nada el ángel a José, Nuestro Señor sabía que los dos eran justos y obedientes a Dios. A María, porque es natural con la que va a ser madre, se lo pregunta el ángel, y María da el sí a la divina maternidad. El Espíritu Santo obra en ella. Pero diríamos que el Padre Celestial dio por supuesto que no José podía contar tanto que no había que avisarle, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Fue una tribulación muy grande, ¿no? Y la historia de eso está en San Mateo, con todas las letras. José recibió la revelación de que María había obrado el Espíritu Santo, entonces, levantándose del sueño, hizo lo que le mandó el ángel del Señor y lo recibió y todo en su casa como su esposa. Además, recibe del ángel el encargo de ponerle el nombre. El ángel le dice dos cosas, tres. Una, que lo que se ha obrado en María es obra del Espíritu Santo. Que el que nacerá será el que salvará al pueblo de sus pecados. Revelación de la divinidad. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Como sabían tanto los judíos que decían que era blasfemo Cristo cuando perdonaba pecados. Hasta los fariseos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. De modo que esto no me lo invento yo, esto lo dice Fray Luis de Granada y otro San Juan de Ávila, que a José al decirle que se llamará Jesús porque salvará al pueblo sus pecados, se le revela la divinidad del Hijo que van a hacerle, que van a hacerle a él de María. El Espíritu Santo le da a vos dos un hijo. María se lo dice antes de orar y él después de orar. José, el fiat de José, como todos sus fiat, no es de lenguaje expresado, es de obrar según el plan divino, que es obrar según Dios le dice que obre. No se trata de que lo entendiese o tuviese todo el misterio en un sentido. No hay por qué decir que José lo vio muy claro, ¿no? Porque después se extrañó de que se quedase en el templo, y Santa Teresita insiste mucho que María y José no entendían, sino que creían la obra de Dios. No lo entendían. María y José no entendían, sino que creían la obra de Dios. Y eran fieles, obedecían, hacían lo que les constaba de parte de Dios, que Dios quería que obrase. Entonces, Santa Teresita, que dice que su devoción se confundía con la de María, nos da una lección muy grande, esta doctora de la Iglesia, da una lección muy grande a todo el mundo. Por cierto, con San José pasa una cosa. siempre que se habla de José, se dice, se habla poco de José. Cuando se dice el Evangelio, se dice que el Evangelio dice muy poco de José. Y yo esto no lo comparto, porque si uno lee todo lo que dice el Evangelio, pues ¿qué más quiere que nos diga? Y en el no decir lo que pasa desde el ir a Nazaret, porque no podía ir a Belén, porque Herodes podría perseguir a un niño, hasta los 12 años. Y lo que pasa de los 12 años hasta la muerte de José, que no sabemos cuándo es, pero ciertamente antes del comienzo de la vida pública, en el no decirnos nada de esto, está dicho, hecho por el modo de obrar de Dios y de Jesús y de María, de José, algo importantísimo, que es lo que vamos a ocuparnos a ver. ¿Por qué digo de San José? Hay que considerar dos cosas: su oficio, su misión, su ministerio. Su ministerio es más alto que el de los profetas del Antiguo Testamento y que el de los apóstoles del Nuevo Testamento. Más alto que el del precursor, que es el más grande de los profetas. Esta doctrina se ha abierto camino en la Iglesia desde el siglo XVI, la han reiterado muchísimos teólogos y en Suárez prácticamente está admitida. León XIII la da por sabida en la Iglesia, en la encíclica cuando incluye esta es la encíclica de León XIII. Y en todas las veces, que son cinco, que Pío XI habló de San José espléndidamente bien, grandiosa de San José. Pío XI comienza diciendo: en esta ciudad tenemos esta basílica de San Pedro, tenemos la catedral de la sede apostólica, la gran basílica de San Juan de Letrán. San Juan, San Pedro, gracias iglesias. Y pregunta: ¿y San José qué? Y aprovecha para decir que la misión de José es más alta que la del precursor. Juan XXIII puso en el altar de San Pedro de la derecha un altar de San José, en el cual dijo: este lugar de San José es la Basílica Vaticana, de su lugar de patrono de la Iglesia Universal, patrono del Concilio Ecuménico Vaticano II. Que esto se diga poco, bueno, pues se hace mal de decirlo poco. Pero cuando nos quejamos, los entusiastas devotos de San José, que se habla poco, también somos injustos, porque yo cuando hice este libro, que publicó en segunda edición la Bolesiana, les digo que cuando escogí esta antología no tuve más problema que escoger unas cuantas cosas y no quedarme con todas las otras, porque al final tuve que cortar cuando ya estaba decidido a no dejar de poner una cosa de Juan de Ávila, no dejar de poner una cosa de Fray Luis de Granada. Hay tesoros inacabables, hay muchísimas cosas, más que se habla poco de San José. Yo diría que de San José se hace poco ruido, no sé qué pasa, no es noticia, se procura que no sea noticia, incluso por parte de los especialistas de la noticia, ¿no? Pero es que esto forma parte del misterio de José muy profundamente. Torres y Valles, en los textos que yo cito aquí, en uno dice, no lo voy a leer entero, pero le puse el título que no hace más que repetir y resumir lo que dice Torres y Valles: San José es el padre de todo el linaje humano. En el mundo no hay más Señor que el Señor nuestro. Pero Dios ha querido ser participantes las criaturas de este supremo dominio. Y se creó ángeles que gobernasen los hombres, prelados, pastores en la Iglesia, príncipes, magistrados, reyes en las familias, padres. Y también el orden sobrenatural establecido ha dado a los hombres el carisma de apostolado, de profetismo, etc. Pero hay un santo en el cielo a quien nuestro Señor constituyó padre, protector e intercesor de todo el linaje humano. porque bueno, Padre protector, intercesor y custodio suyo en la tierra. El amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo Padre y la misma Madre que Él tuvo. Estoy hablando del glorioso patriarca Juan Sánchez, cuya fiesta celebramos hoy. Un extracto, un sermón, un extracto que nació bien, después se desarrollaba cuando era el presbítero de la diócesis de Barcelona. Y también habla de San José, dice, patriarca del pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo. Predestinación admirable de San José sobre la de todos los antiguos patriarcas. Adán es la raíz del linaje humano, San José lo es del pueblo cristiano. Noé, principio del pueblo regenerado, San José igualmente. Abraham, padre de los creyentes, también San José. Jacob es el jefe del pueblo predilegido. En la predestinación de San José se ve el carácter propio de la nueva ley, porque aquellos antiguos patriarcas eran grandes personajes, San José un humilde trabajador. La ley cristiana escoge instrumentos pequeños para hacer cosas grandes. Aquí tienen el misterio del silencio sobre San José. En esto Santa Teresita, que confundía la devoción a María con la de José, tiene unos párrafos magníficos, que son ustedes los de memoria seguramente, cuando dice: a veces se nos presenta María admirable y no se nos presenta imitable. Se cree elogiar a María diciendo que su gloria es tan grande que eclipsa la de todos los santos. Y María de Santa Teresita se indigna suavemente. Dice: qué cosa más extraña, una madre eclipsando la gloria de sus hijos. Pues bien, esta cosa tan extraña que dice Santa Teresita es lo que ha ocurrido a veces con San José, por omisión y por despiste, ¿no? Que algunos no han confundido la devoción a José con la de María. Y claro, entonces la gloria de María eclipsó de San José. ¿Por qué? Porque María lo tuvo en el vientre y no salió en cambio del semen de José, la fecundidad de María. Esto es una felicidad, porque caramba, y el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Y qué es José sino el representante del Padre Celestial que envía el Espíritu Santo a su esposa? Y a los dos les da un hijo, San Agustín. San Agustín. Y precisamente en esta misteriosa paternidad de quien no engendró a su hijo está la clave de este silencio del Evangelio, que solo explica lo que hizo, no explica lo que dijo. Y que se puede ver que estuvo 30 años, que en aquellos años no se nos dice nada de José, pero es que tampoco se nos dice nada de Jesús, más que estuvo sometido a sus padres. Y tampoco se nos dice nada de María. Aquí los apócrifos, que eran prácticamente cosas judaizantes, y los judíos piden milagros, como decía San Pablo. Se inventaron toda serie de milagros y juegos de manos y magias, portentos de un pajarillo de barro que se volvía vivo y que un niño Jesús fabricaba pajaritos y todo eso, no. El primer milagro es en las bodas de Caná, esto está en el Evangelio. El primer milagro es en las bodas de Caná, a petición de María, viuda de José. El primer milagro es en las bodas de Caná. Lo cual quiere decir, está el gran misterio, la vida cotidiana y doméstica ejercida durante 30 años por Jesús, durante toda la vida matrimonial de José y María. Toda la paternidad de José se ejerce en un horizonte doméstico del taller de carpintero de Nazaret. Y de lo doméstico y cotidiano no hay nada que decir. No tiene que ser noticia. tiene por qué. Los numerosos que tengan una trascendencia pública, puede tener la trascendencia pública la matanza de los inocentes y cosas así, y la degollación de San Juan Bautista. Pero que estuvo el niño Jesús, que no es la Santísima Trinidad, viviendo en Nazaret. A mí me dijo una vez el padre Eche, padre Esquerda Vicente, una cosa que no he olvidado nunca. Me dijo, es más difícil requiere una mayor fidelidad a la gracia y una renuncia y una entrega a Dios más heroica, más difícil. Nazaret que el Calvario. Esto es muy profundo, muy profundo. Amor por la vida oculta, dice Torres y Blanches. La devoción a San José es utilísima hoy al cristiano, no solo por su patrocinio eficaz, sino por su ejemplo. Vamos al segundo tema que quería tratar. José, su dignidad, su oficio, es más excelso que los patriarcas, los profetas y los apóstoles, según Suárez y según San León XIII, y según Torres y Blanches. María, Madre de la Iglesia, José, patriarca del pueblo de Dios, como padre de la Iglesia. La oración de León XIII lo suponía. San José, protector de Cristo, protector del pueblo cristiano, que es lo mismo. Cristo y el pueblo cristiano fueron un solo hombre. Sustentó la vida material de Cristo, sustenta la vida espiritual de nosotros. Fomenta en nosotros la fe, la piedad y ayuda a las necesidades temporales. Defiende la vida temporal de Cristo y defiende la vida espiritual de los hombres. Esto es el oficio altísimo. Ahora bien, Dios quiso que María y José, la gracia fuese eficacísima en obrar de la manera digna de la misión que habían recibido. Y lo que más elocuentemente se ve en el Evangelio, precisamente porque no dice nada, es esto que leo, que supo leer Torres y Bages, y no solo él. Con Job, por ejemplo, tiene cosas espléndidas. Faber, el padre Faber, convertido del protestantismo. La devoción a San José es utilísima hoy al cristiano, no solo por su patrocinio, sino por su ejemplo. Nunca los hombres se habían dejado engañar más por el mundo, por el espíritu de vanidad. Todos quieren sobresalir y ser vistos. Solo por llamar la atención se hacen verdaderas extravagancias. Esto lo decía el año 81, fíjense ustedes que aquí para allá, lo que hemos vivido. Y con tiempos de la televisión y de los medios de comunicación social y de la propaganda y la publicidad y todo lo que hemos vivido. Todos quieren sobresalir y ser vistos, solo por llamar la atención hacen verdaderas extravagancias. Y esto, aunque no en tanta escala, pero también en los claustros, decía ya entonces. La vida oculta es muy alabada, se ve que entonces se lo alababa, después ni siquiera esto, pero muy poco seguida. José es el modelo de la vida oculta. No sabemos, a lo menos de Evangelio, no lo sabemos. Si llegó a ser nunca el amo de nuestro taller, parece que sí. Y en caso privativo debe ser una tienda muy pobre. De consiguiente, toda su vida sirvió, lo cual de otra parte era muy propio del padre de aquel Dios que vino, su hijo, Dios encarnado, a servir y no a ser servido. O sea, era propio que el padre de Dios que se había hecho tomando forma de siervo y vino a servir y no ser servido, el padre fuese también un hombre de servicio. El esconder los méritos es cosa inusitada en nuestro siglo. No obstante, este es el espíritu del Evangelio, que dice, ignore tu mano izquierda el bien que hace tu mano derecha. Para alcanzar este precioso amor a la vida oculta, imitemos a San José. No amemos al mundo ni a la vanidad, amemos sí solo a Dios. Y de esta manera trabajaremos solo por Él. Y sabiendo que las buenas obras son tesoros que el mundo roba con solo verlas, esconderemos nuestra vida entera en Cristo Jesús. Está fechado. Esto es una maravilla. ¿Qué sermón debía ser este? Este es un guión, este es un resumen hecho antes. Sermón. Esta San José de 861. Bien, he comenzado por estas cuatro valles porque orientan la comprensión de lo que Santa Teresita insiste en decir. De María dice, cuán sencilla debió ser su vida. Se nos habla de una María admirable y hay que presentarla imitable. Lo más ejemplar para mí, cuando pienso en la Sagrada Familia, es imaginarme su vida del todo ordinaria. No es lo que suele decirse. Se supone que el niño Jesús, después de modelado, tiene figuras de pájaros, de la vida un sol y otro. No, el niño Jesús no debía hacer milagros inútiles. Sino, es más natural, porque no fueron llevados milagrosamente a Egipto. Cosa fácil para Dios. ¿En un abrir y cerrar de ojos hubiera estado allí? Pues no, es que su vida le fue en todo como la nuestra. ¿Cuántos sinsabores y decepciones, cuántas injurias, no se diría más bendito una cosa? ¿Cuántas veces haría trabajos sin abonárselos? ¿Qué extrañeza nos causaría la revelación de cuántos sufrieron? Lo que más me edifica cuando medito el secreto de los Sagrada Familia es la idea de una vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios. María por la revelación del ángel y José también. Sin embargo, muchos misterios les estaban ocultos y como nosotros vivían de fe. ¿Nos ha extrañado esta afirmación del texto raro en la escena del templo? Ellos no comprendieron lo que les decía. Y aquella otra, no menos misteriosa. Padres estaban maravillados de lo que se decía de él. No es de creer que aprenderían algo. Esta admiración arguye alguna sorpresa. Bien, el bautismo oficio de José, de ser sombra del Padre Celestial, ser el vicepadre, de ejercer por participación del Padre Celestial la paternidad en el orden de las cosas humanas respecto al Hijo de Dios, hecho hombre. Está el misterio de la filiación de Jesús respecto de José. Si ustedes se fijan bien en la liturgia de hoy, está toda ella centrada en las promesas a David, que le promete que de sus entrañas nacerá uno que invocará a Dios. Yo sé que trae a su padre, yo sé que trae a mi hija. Y después otro texto de San Pablo hablando de la promesa de Abraham, que muestra que esto no viene de las obras de Abraham, sino de la iniciativa de Dios. Y Abraham, diríamos, deja, da paso a centrar en el mundo la promesa divina porque cree en la promesa divina. Y esto es lo que pone la liturgia actual de San José en la misa y en el oficio de lectura también. Con el texto espléndido. Pues bien, José Jesús es el Hijo de David. Voy a leer un texto que el otro día cité para que quede esto bien. José cumplió muy bien su misión. Su misión altísima era de ejercer una misteriosa paternidad en lo humano sobre el Hijo de Dios. ¿Por qué San Mateo refirió más bien el linaje de José que el de María? Respondo, porque en segundo lugar, porque José fue verdadero y legítimo padre de Cristo, del modo que después explicaré. Y por José, no por María, Cristo fue heredero del solio de David, según que había prometido Dios a David, cito los textos que están en la liturgia. Pero el cetro de Judá, por promesa y donación divina, sino también por derecho sucesorio de carácter literario llegó Jesucristo por medio de sus hermanos. Así como José tenía sobre Cristo derecho paterno, Cristo tenía con respecto a José derecho filial, a saber, todos los derechos que tenían los hijos respecto de sus padres. Pues San Mateo me refiere, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Esto es lo que quiere mostrar San Mateo, que como nota San Agustín, es entre todos los evangelistas el que tiene el propósito de poner de manifiesto la dignidad real de Jesucristo. Por esto tuvo que referir la genealogía de José, no la de la María Virgen, porque por los varones pasaron los Este es el epígrafe de Cornelio Lapio, comentario del Evangelio San Mateo, que yo puse el título La herencia del reino de David. Y después otro epígrafe muy largo, que no leeré, pero que reitera la enseñanza de San Agustín y de Suárez, es el padre de Cristo, entonces a la dignidad y oficio de José, y finalmente su santidad eximia. De la santidad de José dijo Pablo VI una cosa espléndida, que viene a ser el Evangelio de San Mateo, la historia del patriarca José, es lo que se cuenta y el silencio sobre todos los otros evangelistas, es la introducción al Evangelio de las Bienaventuranzas. Si queremos contemplar y sentir conocimiento, el sentir ignaciano, de lo que es la mansedumbre, la pobreza de espíritu, que Santo Tomás relaciona la pobreza de espíritu con la esperanza teologal, la disponibilidad para la acción divina en nosotros y a través de nosotros, los aquellos que quieren que hagamos bien, pues contemplando esta no narrada vida de José, que se está implícita en el que no nos dice. No fue noticia, durante 30 años no fue noticia, pero estaba ejerciendo la paternidad misteriosa sobre Jesús y estaba allí originándose, como dijo León XIII, la Iglesia, el nuevo cuerpo de Dios, José, el patriarca del cuerpo de Dios, como, más que adelante. Más que David, que por él hereda las promesas de la vida de David, Jesús. Por tanto, en esta fiesta San José siempre va bien que atendamos a la liturgia en lugar de quejarnos de que se dice poco, fijémonos en lo que se dice. La actual liturgia de San José tiene unas sugerencias grandes, absolutamente valiosas, absolutamente. Para sentir esto. Ahora, por lo que he dicho antes, por si quieren tener tiempo, yo mejor dicho, introduzco el tema de una cosa. Se ha recibido una bendición, una carta que la Nunciatura envió al arzobispo Carles y la encontró en el arzobispado Ochoa. Se me diga que hay una carta para el presidente de Escola Cordillés, una carta dirigida al Nuncio dirigida al obispo de Barcelona. Desde la Nunciatura había una carta dirigida a Gerardo Manresa, presidente de Escola Cordillés. Y esta carta decía esto: Su Santidad Juan Pablo II envía un cordial saludo a los responsables y miembros de la Escola Cordillés con motivo del 75 aniversario de su fundación. Y se une espiritualmente a la acción de gracias al Señor por los dones que esta sección del apostolado de la religión ha recibido de su infinita bondad durante este tiempo. Esto es una cosa muy bella, el Papa en esta carta lo firma al asesor de Secretaría de Estado, nos dice que une su gratitud al Señor, a nuestra, por las gracias que Dios nos ha hecho, a la vez que les anima a proseguir su compromiso de fomentar en toda la comunidad cristiana una profunda vida de comunión con Dios, que ilumine y alimente la sexta vocación recibida en el bautismo, produce abundantes frutos de solidaridad y amor al prójimo como señal. Benemérito fundador del padre Ramón Fernández. Mientras confía las actividades de santidad apostólica a los cuidados maternales de María, la más cercana de los hijos de Eva, corazón de Santo Padre imparte de corazón los componentes de esta organización lectora de la decisión apostólica. Por tanto, esto llegaba a tiempo para que se pueda insertar en el principio de los misceláneos que están elaborados con escritos y pagamentos. Y ahora, porque hay cosas que decir, y del banquete y de dónde se hace y cómo se hace, son cosas que van, ¿no? Pues vamos a ver qué hacen, se organizan esto y la gente se entere y tiene alguna cosa que decir. Muchas gracias. A ver, subirán ustedes. Bueno, si no quieren decir, yo por lo que he oído decir, porque yo estoy mucho por allí y oigo decir las cosas, parece que por fin se ha encontrado hotel, ¿eh? Por fin parece que se decide por ambasador, ¿eh? Sí. Parece que se deciden por ambasadores que están cerca del medio. Tiene la ventaja, a mí me parece mejor que sea de Meridian, que hay ambasadores de Meridian, por una razón muy sencilla. Porque cuando yo cumplí 75 años, se llenó mucho las salas de Meridian. Pero vino mucha gente, muchas, docenas de personas, que eran parientes míos, como yo cumplía los años, desde que vinieron. Que no son gente de escuela y que no es de pensar que venga Don Ignacio Padre Orlandi, sino que son los años de escuela. Entonces sería, pues la gente contemporánea mía, pues son jóvenes, muchos de ellos, yo no. En cambio, los contemporáneos de Padre Orlandi se murieron todos, los años de y los antiguos de escuela que le habían tratado, pues los contamos con los dedos, así, yo, la Iglesia y Juan Ríos. Entonces no me acuerdo de ninguno más, no sé si me explico. Y claro, no hay una posibilidad de convocatoria así contemporánea. Hay que convocar por escola, por nuestro espíritu y la tarea apostólica se haga y lo que se haya conseguido, ¿no? Conviene que vaya mucha gente. Bueno, yo no tengo más que decir. Ahora que explique, no. Bien, hemos de agradecer enormemente a las elecciones que se han hecho por parte de la red, especialmente al encontrar un sitio cercano y además muy bien de él. El tema de la reunión, de la comida de la hermandad, pues se situará, visitará el hotel del ambasador que está en la Rambla, el Víctor Fortuny, muy cerca también. Y que podemos ir a él por el saliendo del último acto que es el de la misa celebrado por el cardenal y el cardenal Toledo. Consistirá en ser la parte de la cena, pues es un aperitivo completo y es un menú también. La parte más, digamos, la corona más desagradable de dicho fuera allí y el precio se situará en 5.000 pesetas, pero con una subvención especial para los jóvenes, para que aquellos que no trabajen, evidentemente sea de 3.000 pesetas. Repito pues, precio 5.000 pesetas por persona, jóvenes que no trabajen 3.000 y verdaderamente una acogida y un agradecimiento a las personas que más directamente han colaborado, entre ellas Mercedes, que verdaderamente nos ha encontrado el lugar ideal para el acto ideal, para la reunión ideal de la comida de... cosas más a hacer, pero sí recabar que vuestras agendas se reserven toda la semana, empezando el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. A partir de las 7 de la tarde aproximadamente, todas las agendas de todos vosotros están comprometidas en Valmesián para los actos académicos, los actos de difusión y el conjunto, vamos a decir, de... un magnífico tríptico en el que martes 25 de abril a las 7 el magisterio del padre Orrandi sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio por el padre Manuel Ruiz Curado, presidente del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Gregoriana de Roma. Y a las 8, también cada día, recordad también el conjunto de actos, la Santa Misa. El miércoles 26 de abril, a las 7, el reinado del Corazón de María, por el hermano Juan Pierrevide, fundador de la Fundación de San Luis María Griñón de Montfort, a las 8 misa. Jueves 27 de abril, a las 7, la verdad en el amor, fe, cultura y comunicación, por Monseñor Enrique Planas, del Consejo Pontificio de los Medios de Comunicación Social, el Dicasterio, vamos a decir, Vaticano, como el Ministerio de Comunicación o de Información del propio Vaticano. A las 8, Santa Misa. El viernes 28 de abril, este también tiene un fundamento extraordinario para nosotros como sección del apostolado de la oración. Es el título, el apostolado de la oración para todos nosotros, en los que pocas referencias hay externas a lo que es la gran actividad del apostolado de la oración con centenares de miles y millones de personas en todo el mundo, y estará este tema, el apostolado de la oración, expuesto y dirigido por el padre Suñer. Evidentemente...